como no tiene amigo anda en el aire. Tanto le pido y le pido a hombre, siempre me manda mis males. Tanto le pido y le pido a hombre, siempre me manda mis males. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, me recuerda toda mi parranda. Pobre mi Alicia, Alicia querida, guayabo le dejó. Y solamente a Valencia y hombre, el guayabo le dejó. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Pobre mi Alicia, Alicia querida, Alicia la mía. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, me recuerda en toda mi parranda. Pobre mi Alicia, Alicia querida, son benditas. Donde quiera que uno muere, hay hombre, todas las tierras son benditas.